Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Qué haces? Tanto tiempo, che. Qué chantada que metiste, ¿eh? 2 semanas de feria. Mirá. Yo tengo feria, soy un trabajador judicial. Ya se te acabó igual, ¿no? Ya se me acabó, sí, muy rápidamente el efecto vacaciones, que además no fueron vacaciones en mi caso, sino que para no perder la costumbre con la cuestión de los juicios, me saqué una muela de juicio. Ah, qué sufrimiento tuviste, Fer, ¿no? Qué sufrimiento, qué cosa complicada la boca, ¿eh? ¿El barrio? Vamos a hablar con Lito Borello hoy. qué cosa fea. Todo lo que ocurre allí, que tiene que ver con la salud, tan mal, me duele mucho. Pero estoy acá, entero. Sí, pero hay tantas otras cosas que ocurren en la boca que por ahí la podés pilotear un poco. ¿Sí? La comida, por ejemplo. La comida, los besos. Ahora que podés comer, ya creo que el sufrimiento de estos días de sí, tener cuidado se acabaron. 14 días de comer solo de un costado. Eso es un ejercicio de concentración notable. Notable, es muy difícil no mandar, muy asqueroso lo que voy a decir, pero no mandar el bolo alimenticio de un costado al otro. ¿Viste? Ay, que no me está gustando este programa. Listo, vamos sigamos con. Mirá, si, es más, si lo querés hacer un poco más radial, por ahí podemos hasta hacer ruido como si comiéramos. Y ya todo se pone más feo todavía, ¿no? No me anda la computadora, ¿por qué? 2 semanas pasaron y ya no anda la computadora del estudio Basterra. Y bueno, vas a tener que manejar el celular porque tenemos un programa súper, súper interesante. Por supuesto, la cuestión de las petroleras en el mar argentino no frenaron. La verdad que esa situación sigue sosteniéndose. Los vecinos y vecinas del Atlántico se siguen manifestando para evitar que haya explotación offshore allí. Y bueno, mañana habrá un nuevo Atlanticazo, esa movida que ya vienen haciendo hace tiempo y que por supuesto tiene su repercusión hacia adentro de la sociedad, no tanto hablando del poder político, ¿no? Porque efectivamente desde el gobierno nacional lo que plantean es que la explotación offshore en el mar se llevará adelante. Digo, la repercusión es puramente hacia dentro de la sociedad, no pensando en cómo impacta en la decisión del gobierno. Así que bueno, saldrán de vuelta a la calle, pero mientras tanto están circulando en las redes sociales unas publicidades muy particulares del gobierno nacional, ¿no? Claro, porque además, dicho sea de paso, el Estado gasta mucha publicidad en las redes sociales, ¿no? Que son como los nuevos emporios mediáticos que se llevan buena parte de la pauta, mientras los medios comunitarios seguimos recibiendo migajas quienes accedemos a parte de la pauta publicitaria. Hay una publicidad que encontré durante mis vacaciones en la Secretaría de Energía de la Nación. Mis vacaciones no fueron en la Secretaría de Energía de la Nación. La Secretaría de Energía de la Nación publicó en Facebook: ¿sabías que a 80 kilómetros de la costa de Búzios, una de las playas más conocidas y visitadas de Brasil, hay 280 pozos productivos de offshore? Esto no afectó ni al turismo ni al medio ambiente en la localidad. Y sigue. Es una propaganda que dice que Mar del Plata puede ser como Búzios. Estuve 4 días en Mar del Plata. Sigue hermosa la ciudad. Y estuve escuchando allí, por supuesto, la 88.7 de la FM de la Azotea, escuchando, entre otras cosas, algunos de los programas de La Retaguardia en ese aire extendido que tiene en la ciudad de Mar del Plata FM de la Azotea. Bueno, vamos a ver si Mar del Plata se va a aparecer a Búzios en esto o no. Veremos, veremos. Entonces, bueno, y aquí en la ciudad de Buenos Aires, las plazas de los barrios populares parecen estar en pésimas condiciones, ¿no? La gente de la Villa 2124 está denunciando esta situación y estaremos charlando con una de las referentes de Confluencia. Bien. De allí. Así que nos contará un poquito más cómo está la situación. Yo no te pregunto más qué querés que hagamos en el tramo musical. ¿Yo? Te juro que es la última vez que te pregunto. Yo lo que te digo es, si lo resolviste... Lo resolví, por supuesto que lo resolví. Ya, entonces yo no te voy a pedir nunca más nada porque me parece supremo que hoy lo hayas resuelto. Almuerzo de producción de este programa y le pregunto a Pedro qué querés que hagamos en la sección musical y me dijo, encontrá un punto de unión entre Nick Cave y Diego Torres. Y yo asumí el desafío y encontré un punto de unión que se va a volver música en un ratito nada más. Nick Cave y Diego Torres tienen un punto de unión. No es posible. Sí que es posible. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Ya sabemos que la transformación no para, casi digo la transformación avanza, pero se me mezcló con la matanza, avanza. Pero en la ciudad de Buenos Aires dice el gobierno de la ciudad que la transformación no para. Hubo muchas denuncias sobre algunas cuestiones vinculadas a los espacios públicos y a las plazas de los barrios de clase media en la ciudad, ¿no? Esas plantas y esas flores de papel. Sí, particularmente el gobierno porteño le gusta decir que los espacios verdes son un montón mientras son uh-huh. maceteros o plazas de cemento, ¿no? En el mejor de los casos. Claro. Entonces nos preguntamos si eso pasa en los lugares de clase media, que es donde se sostiene visual y electoralmente el gobierno porteño, cómo deben estar los espacios públicos de los barrios populares o de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a abordar el caso de la 2124 y de Zabaleta, y lo vamos a hacer con Carolina. Ella es referente de Confluencia, está en línea para charlar con nosotros. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero aquí en La Retaguardia para que nos cuentes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Soy va? Soy Carolina, de Confluencia Popular y también promotora del barrio de la Villa 2124. ¿Sos promotora de salud ahí, en el barrio? Sí, soy promotora, junto con mis compañeros y varias organizaciones que trabajamos en conjunto. Bueno, ¿cómo llega el gobierno de la ciudad allí? Y esta, esta transformación, ¿no? Que dicen que sí. No. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una mesa de salud ampliada que, por ejemplo, están los médicos, los CESAC de todos los sectores del barrio, organizaciones, y tenemos trabajadora social, gente que está en el Hospital Bonaparte que tiene el tema de adicción, y así tenemos varias, y bueno, y las organizaciones del barrio que trabajamos junto con los CESAC. Y a través de esta mesa se está reclamando por el tema de la basura en los espacios verdes y en la plaza, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, lejos de tener espacios públicos mejores, el gobierno de la ciudad utiliza los espacios públicos para acumular la basura. Y lo que pasa es que no hay una buena limpieza como corresponde. Nosotros nos juntamos para sacar foto de la basura y mostrar. Por eso se hizo ese video. Uh-huh. Y bueno, porque la verdad que tienen mucha falta de recursos y muchas obras del barrio no están bien. Y aparte de que no solo no están bien, sino que dicen que ya están terminadas y no están terminadas. Y a través de la basura estamos haciendo esto porque se tapan las cloacas, trae inundaciones y aparte enfermedades de rata, cucaracha y mucho tema más. Uh-huh. Por eso lo abordamos con la mesa de salud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y que no se hacen cargo de los recursos o no cuentan bien qué impuesto hay para esto o por lo otro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que nosotros venimos trabajando y pidiendo, por eso se hizo ese video, ¿no? Carolina, acá Pedro te saluda. En ese video al que haces referencia, sí. se ven los espacios de las plazas hechos un desastre realmente. Sí. La verdad que las condiciones son tremendas, y además, ¿no?, como para poner en contexto un poco la situación de los barrios populares, de las villas, sí. La situación del hacinamiento también hace que el lugar de encuentro sea en las calles, en los espacios como son las plazas, como son las canchitas de fútbol. Digo, que esos espacios no los pueda usar la gente del barrio hace que la situación sea todavía peor, ¿no? Sí, aparte de los materiales con que se hace en la plaza y eso, a veces son muy descartables o no son buenos, no son duraderos, no son como los que hay en la 21, como hay en otro lugar de la capital, ¿no es cierto? Sí, sí, y sí. Y bueno, y los recursos y la plata para esos espacios hay. ¿Y qué respuesta les da el gobierno porteño cuando ustedes reclaman esto? Y la respuesta que nos dan es que, por ejemplo, nos dicen que hay tanto tacho de basura para el barrio y nosotros lo salimos a contar y ponerle que ellos te dicen 100 y hay 60. Y bueno, por eso se hizo esta recorrida, porque a través de esto ahora limpian los tachos, lo lavan, lo higienizan, cosas que a veces no se hacen, pero no está bueno que nosotros tengamos que estar atrás de ellos para hacer todo eso, y que haya una mesa de salud con médicos que hagan el informe de todas las consecuencias y las problemáticas que traen la basura. Uh-huh. Es triste saber que podemos vivir mejor, trabajar en conjunto, pero ellos siempre te dicen una cosa y resulta que es otra. Claro. Pero la plata está y los recursos hay, nada más que no lo hacen como lo tienen que hacer. Claro, claro. Carolina, aprovechamos tu trabajo allí en familia y con compañeros y compañeras en la cuestión de la salud en el barrio para que nos cuentes cómo después del... Sabemos que estuvo duro la cuestión de la pandemia en los barrios populares. ¿Cómo están ahora con eso? Porque sabemos que... bueno, que la pasaron mal, que la pasaron peor que en otros lugares, ¿no? Sí. Aunque esto no haya sido muy noticia. Sí. Nosotros, por ejemplo, en la pandemia nos juntamos con, como te digo, ¿no?, con la iglesia, con la mesa de salud y con las organizaciones para plantearle a ellos cómo podíamos ayudar a la red de comedores, ya que la comida no alcanzaba, las cocinas no daban abasto, para ver cómo se podía ayudar a la gente que estaba en lista de espera. Después se hizo otro para ayudar a los adultos mayores que estaban en su casa, que cómo se podía llevar mercadería, ya que vivían toda la familia junta, sin trabajo, y era imposible. Entonces nosotros nos organizamos y le llevamos las cajas a sus casas, ya que no podían salir por la enfermedad, y nosotros llevábamos toda la información de que si le faltaban remedio o si le faltaban alguna cosa, nosotros nos encargábamos de avisar o a los comedores o a los médicos para poder alcanzarle a ellos para que no salgan de su casa. La verdad que fue una lucha, no tuvimos miedo para salir, no nos agarró el miedo de la enfermedad, sino el de ayudar que nuestro barrio salga adelante. Y bueno, y se hizo, se salió. Hoy por hoy recortaron demasiado en los 4 años del gobierno. El Ministerio de Salud recortó mucho, que hoy tenemos problemática con los CESAC y con los barrios, porque las atenciones son para gente muy grave, no se normaliza la atención y tenés gente con dificultades que tienen que hacer tratamiento oncológico y un montón de temas que no alcanza. Después también la familia necesita mucho psicólogo familiar, porque no quedaron bien sobre que no hay trabajo estable, porque las personas salen a trabajar o los jóvenes y a los 29 días lo echan. No hay trabajo estable, y más con la pandemia que pasó, nosotros tenemos que salir a escuchar la problemática y derivarle y llevarla a los médicos. La salud cuesta mucho acceder ahora, más con este recorte que están queriendo venir, que no quieren que los CESAC tengan mucho contacto con el Hospital Pena, y quiere que se arme una sola secretaría, que el hospital, por ejemplo, trabaje con las Secretaría del Ministerio de Salud, y que se llama el 147. ¿Sabe el desastre que va a ser, ya que nos cuesta sacar turno, que los médicos puedan atender 4 o 5 horas, porque no es, la salud es lo más importante, ¿no? Mala situación económica, que se dispara todo. Nosotros como promotora tenemos que hacer de asistente social, ayudar, y esto a su vez llevar a la mesa cómo podemos trabajar, o a la iglesia. Y es un trabajo muy cansador, sacarle el miedo a la gente, también los medios que a veces no ayudan, que en vez de dar buena información rompen, asusta a la gente, tener medios que son funcionales al gobierno que se fue, y bueno, todo eso resulta un caos que nosotros tenemos que trabajar despacio y lento, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta que son ustedes quienes tienen que decirle, por ejemplo, a los vecinos y a las vecinas que necesitan acceso a la salud, que vayan a algún hospital que seguramente les queda lejos a recibir un trato que en el medio del desborde sanitario seguramente es tremendo y no quieren hacerlo. Digo, ustedes son quienes tienen que poner la cara con ese vecino y vecina, y realmente es tremenda la situación, porque otra vez, por supuesto, no solamente hablando de la salud, sino también hablando de la situación de los espacios públicos, son los trabajadores y trabajadoras de la salud, son las organizaciones sociales, son los vecinos y vecinas quienes ponen el cuerpo cuando el Estado no aparece como corresponde, ¿no? Y las compañeras, por ejemplo, que trabajan en cuadrillas o que son voluntariadas, tienen que hacer el trabajo del mantenimiento, sacar la basura de la gente, mantener los espacios más limpios, pero a ellos no le corresponde tanto eso, porque eso debería, tienen un sueldo para hacer eso, y a vos te parece que le tenemos que estar persiguiendo si están escondidos, si no están escondidos, si hacen bien su trabajo, si no hacen bien un trabajo, no está bueno. Y dentro de todo, las organizaciones salen a poner el pecho porque quieren ver un barrio lindo, un barrio mejorado, porque es lo que necesitamos, que nuestro barrio se urbanice, ¿no? Claro. Y ver la limpieza y que los espacios, que lo poco que tenemos y se pueda usar, porque hoy no cuesta mucho ir a lugares fuera del barrio, tomar colectivo, preparar vianda, llevar a los chicos, porque todo es tan caro que nos gustaría disfrutar de nuestros espacios, ¿no? Uh-huh. Carolina, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Que Dios le bendiga y que tengan mucha suerte. Gracias por invitarme. Gracias, hasta la próxima. Referente de Confluencia Popular, participa en la mesa de salud de la 21-24 Zabaleta, que bueno, están con esta preocupación por el uso de los espacios públicos para acumular la basura del barrio. Le mandamos un abrazo a Daniela Cormick, que nos sugirió charlar con Carolina, y nos metemos en lo que sigue. Extrañaba la producción de Daniela Cormick, que siempre oficiaba de productora de este programa cada tanto, ¿no? Sí. Además, ahora es una escritora estrella que publica escritos sobre escritores a los que me gustaría que defiendan mis textos. Bueno, lean, pongan La Retaguardia, Daniela Cormick, y lean la última nota que escribió. Sí. Porque vale la pena. Totalmente. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Momento musical en La Retaguardia. ¿Qué me pediste? Ah, yo te pedí que me juntes a Nick Cave y a Diego Torres. No está mal la versión de Diego Torres de este tema que popularizó Katrina and the Waves. Lo que me asusta es que lo que te pedí significa que Diego Torres suene en La Retaguardia. Ahí no me di cuenta. Canta mal Diego Torres, no hay dudas, pero tiene onda, ¿eh? Tiene onda. Me cae bien Diego Torres. A walking on sunshine. Tenemos de un lado a Diego Torres. Del otro lado tenemos a Nick Cave. No entiendo cómo vos, que sos un obsesivo con la alimentación sana, escuchás a Nick Cave y a las malas semillas. No. Es como, podría ser Nick Cave y los transgénicos. Claro, por ejemplo. Holds many moths around your Ku Klux furniture. I commit. Nicolás se llama. Nicolás, ¿cómo? No, Rosales no, boludo. Nick Cave se llama. Nicolás, ¿cómo? Nicolás Cueva. ¿Cuál es el punto de unión entre Cueva y Torres? Entre Cueva y Torre. Este es el punto de unión entre Cueva y Torres. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar. La superficie entre Cueva y Torres, el punto de unión es la superficie. Lejos de sufrir mi soledad. Es rebuscadísimo, pero fue tan difícil lo que te pedí. Rebuscado lo tuyo que me decís que busque un punto de unión entre Nick Cave y Diego Torres. Te aplaudo de pie. Superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Pozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayel en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir. Mientras escuchamos a Virus, que cualquier excusa está bien para escuchar algo de Virus, podría yo retrucarte y decirte y preguntarte cuál es el punto de unión entre Fernando Iglesias, el diputado, y la inteligencia. Y estoy seguro que no me vas a encontrar ningún punto de unión entre Iglesias y la inteligencia. ¿Qué hizo Iglesias ahora? La burrada que se mandó con Bregman es hermosa. Es exactamente eso. Che, Miriam Bregman, furgón de cola impresentable del peronismo. ¿Por qué en vez de reclamar por la desaparición de Santiago Maldonado, que apareció, no pedís por Julio López y Marcela López, que desaparecieron bajo gobiernos peronistas y nunca aparecieron? Sin vergüenza, le dice en Twitter. Bregman tiene mucha altura para responder en general estas cosas, estos mamarrachos, y dice, me manda a reclamar por Julio López, locomotora de la ignorancia sobre la lucha por los derechos humanos. Bregman fue, cuando era parte del CEPROD, bueno, sigue siendo parte del CEPROD, pero digamos no es las abogadas más activas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, abogados y abogadas del PTS, fue abogada de Jorge Julio López. Y, por cierto, lo que seguramente no sabe Iglesias, pero podría saber. Yo en un momento pensé que sabía este dato, que es que el hijo de López en un momento le hizo una demanda a las abogadas de su padre por abandono de persona. Los familiares a veces, bueno, es difícil manejar situaciones como una desaparición forzada. Y el hijo de López denunció, en lugar de denunciar a la policía, a Checolás, al gobierno, denunció a las abogadas de su viejo. Pensé que Iglesias sabía eso y por eso decía lo que dijo, pero lo sobreestimé. Bueno, y ahora sí, efectivamente, vamos a volver a hablar de este tema que, decíamos, tuvo un impacto hacia adentro de la sociedad. La verdad es que, efectivamente, hubo mucha gente manifestándose no solo en la costa atlántica, sino en otros lugares del país. Pero eso no evitó que avance la explotación offshore en la costa atlántica, porque efectivamente el proyecto sigue adelante. Bueno, vamos a recibir entonces a Fernanda Génovas, que es de la Asamblea por Mar Libre de Petroleras. Le damos la bienvenida de vuelta al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedro Ramírez Otero? Te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Veníamos hablando, Fernanda, hace un ratito nomás al comienzo de este programa sobre la publicidad. Bueno, sabemos que efectivamente cuando se intenta imponer algo, la publicidad es una herramienta súper efectiva, ¿no? Y el gobierno está poniendo... Para eso tienen plata, ¿no? Para eso, por supuesto, tienen plata y están poniendo unas publicidades impresionantes en todas las redes sociales, hablando maravillas de la explotación offshore en el mar, en las costas, ¿no? ¿Cómo vienen viendo esto desde la Asamblea? Bueno, sí, efectivamente, a partir de las grandes marchas que se dieron, no solamente en Mar del Plata, sino que también se replicaron en distintas comunidades costeras, es que el Gobierno Nacional toma, digamos, cuenta de toda esta situación de movilización popular en contra del proyecto petrolero que intentan instalar y comienza una campaña propetrolera que no solamente tiene que ver con la utilización de esta propaganda oficial pagada por todos nosotros, sino también que implicó llegar, digamos, a los distintos territorios costeros para generar alianzas con sectores empresariales, con sectores profesionales, con sectores sindicales que salieran a hablar a nivel local de estos supuestos beneficios de la explotación petrolera. Entonces, por ejemplo, acá en Mar del Plata, la CGT local, un sector, uno de los sindicatos de la pesca, el Colegio de Ingenieros, la UCIP y distintos grupos empresariales salieron a hablar respecto de los supuestos beneficios que traería a nuestra ciudad el inicio del proyecto de exploración y explotación petrolera. Mm. Pero sí, claramente hay una intención de parte del Estado Nacional de convencer a la población de que esto está muy bien, que nos va a permitir obtener, digamos, recursos económicos para la población, para generar divisas para el crecimiento económico, generación de empleo, y que además no genera impacto. Esto es como la síntesis. Sí, hay algo interesante, Fernanda, alrededor de todo esto, que es que cuando se habla de la situación de la explotación en las costas, en la costa atlántica, entre otras cosas se dice, por ejemplo, que el turismo no lo va a ver y que está lo suficientemente lejos, ¿no? Y además, otro de los argumentos, digo, pensando en qué cosas se dicen y qué cosas no se dicen, ¿no? Otro de los argumentos que aparece siempre, por ejemplo, en estas publicidades también, es que ya hay explotación offshore en nuestros mares, pero lo que se deja de lado, por supuesto, es la profundidad de esas explotaciones a comparación de las que se quieren hacer ahora, ¿no? Digo, hay información muy... muy clave que deciden ocultar. Sí, exacto. O sea, es cierto que en nuestro país existe explotación offshore que se realiza en la cuenca austral, en la zona de Tierra del Fuego, pero es una explotación en aguas someras, en aguas que no superan los 100 metros de profundidad, más cercanos a la costa. Y tampoco hay datos oficiales ni concretos sobre los impactos, no hay estudios de impacto ambiental sobre eso. Entonces muestra claramente que no se está teniendo en cuenta cómo impacta a nivel ambiental, cómo impacta a nivel social, cómo impacta a nivel cultural. La explotación petrolera costa afuera en nuestro país es la primera vez que se va a realizar en aguas ultra profundas, a 300 kilómetros de la costa, en condiciones sumamente riesgosas por las adversidades que se dan en esa altura y en esa profundidad. Por lo tanto, el riesgo de que haya pequeños derrames o grandes derrames es altísimo. Y esto no lo van a poder evitar. Es cierto que no vamos a ver desde la costa las plataformas petroleras en un principio, porque son plataformas que van a ser instaladas a mucha distancia de la costa. Pero la realidad también es que si el proyecto avanza, va a haber un gran incentivo, incluso hasta para los gobiernos provinciales, de hacer lo mismo en las aguas con jurisdicción provincial. Y por otro lado, lo que no se dice o lo que no se muestra es el impacto que tiene todo el resto de la infraestructura petrolera, que tiene que ver con el tránsito permanente de buques petroleros, todos los buques que son de asistencia logística técnica de las plataformas, la generación de enormes redes de ductos, toda la infraestructura que se va a desarrollar para los puertos logísticos y los puertos que reciban estos hidrocarburos que se extraigan y que procesen esos hidrocarburos que se extraigan. Y esto también tiene severas consecuencias en los territorios, porque ya lo vemos en ciudades como, por ejemplo, Ingeniero White o Bahía Blanca, donde el polo petroquímico tiene altísimos impactos sobre la población. Entonces, digamos, hay un ocultamiento de la situación real y concreta en los territorios donde el extractivismo petrolero ya está en funcionamiento y se sale a hacer propaganda de este supuesto beneficio con muchas mentiras, obviamente. Fernanda, aquí Fernando Tevele, ¿cómo estás? En la publicidad esa que te decía, te comentaba Pedro antes, la referencia particular dice, lo voy a leer textual: ¿sabías que a 80 kilómetros de la costa de Búzios, una de las playas más conocidas y visitadas de Brasil, hay 280 pozos productivos de offshore? Esto no afectó ni al turismo ni al medio ambiente en la localidad. Le ponen iconitos para parecer más simpáticos. La búsqueda de hidrocarburos en el mar argentino se va a realizar a 300 kilómetros de la costa, sin ningún tipo de incidencia en el turismo o en la actividad pesquera en la zona. Algunas de las trampas de esta consigna ya las diste a conocer en las respuestas anteriores, pero ¿cuál es la trampa, digamos, en esta información, la trampa grande? Sí, la trampa es que, por ejemplo, en Brasil no todos los derrames son informados. No todos los derrames son informados. Y han tenido derrames que han generado impacto en las costas brasileñas, pequeños derrames que generan contaminación y que generan daño a lo largo del litoral marítimo, afectando comunidades de pescadores artesanales, zonas, digamos, donde se reproducen especies de interés comercial o especies de interés biológico. Son microderrames que no son informados justamente por el volumen del derrame. Claro. Y pequeñas contaminaciones que se producen durante el proceso de perforación y durante el proceso de extracción. Entonces, la situación real es que la industria petrolera es altamente contaminante y mucho más en condiciones como las que se dan en el mar. De hecho, en Vaca Muerta, el proyecto de Vaca Muerta, de explotación de fracking, también fue planteado con el mismo eslogan empresarial de que el fracking era seguro, de que Vaca Muerta no iba a contaminar, y nos encontramos con informes que dicen que año a año son enormes las cantidades de incidentes ambientales. En 2018 hubo casi 1000 incidentes ambientales, pequeños y grandes derrames, provocados por las mismas empresas que hoy van a hacer explotación petrolera en nuestro mar, poniendo en riesgo todo el ecosistema marino, poniendo en riesgo no solamente el uso de las playas, poniendo en riesgo especies de altísimo interés biológico, poniendo en riesgo un ecosistema que es fundamental para la supervivencia del planeta, porque genera beneficios enormes para mitigar el cambio climático, poniendo en riesgo sectores dinámicos y productivos como es el sector de la pesca, que tiene también sus cuestiones a resolver, porque hay una pesca industrial altamente extractivista y saqueadora que debería regularse de parte del Estado, pero que no es regulada para nada. Entonces, también un poco vemos esto, ¿no? El Estado plantea que va a haber controles y que se va a utilizar la mejor tecnología, pero en procesos como el fracking, en procesos como la megaminería, en el agronegocio, ya es evidente que no hay controles que se estén haciendo y que las comunidades están sufriendo las consecuencias, no solamente por el deterioro de los ecosistemas de los territorios donde viven, sino también porque están sufriendo en carne propia las consecuencias a partir de enfermedades severas. Claro, y entonces, esto ya es una muestra de que el Estado no está presente para hacer controles ambientales de estos proyectos extractivistas. Ni hablar. ¿Lo van a hacer a 300 kilómetros de la costa? Y además, lo que hay que agregar a eso es que tampoco es una cuestión que resuelva el problema financiero que tiene la Argentina, ¿no? Es un gran negocio para las grandes empresas transnacionales, pero los dólares que quedan aquí, en el caso de la mega minería, ni hablar, en el caso de Vaca Muerta un poco mejor, y en el caso de la explotación offshore, habrá que verlo. Y hay 6% de las regalías. Bueno, por eso, nada, digamos, ¿no? Nada. Porque además, en general, no hay control sobre lo que se llevan, ¿no? Por lo tanto, el 6% no siempre es el 6% del total. En general, por supuesto, y después tienen un montón de beneficios financieros. Claro. Bueno. Y por otro lado... Y una cosa más que pensaba, tiene que ver con que ponele por un momento que les concedamos que la industria no es contaminante, ¿no? Vamos a concederles que la explotación petrolera en offshore de por sí no genera todos estos inconvenientes que vos decís. Pero... digamos, está todo bien hasta que ocurre un accidente, ¿no? Uno puede pensar en la energía nuclear, y con la energía nuclear, con las plantas nucleares, está todo bien hasta Fukushima, digamos. O sea, claro. Cuando ocurre el incidente es un desastre, ¿no? A gran escala. Y eso es algo de lo que muchas veces creo nosotros mismos no hablamos por hablar de todo lo demás, que está bien que lo hagamos, ¿no? Pero el riesgo a un incidente es muy grave, y aquí supondría un incidente grave, por más que estén a 300 kilómetros de la costa, un montón de desastres alrededor. Sí, por supuesto. Uno de los... Es hasta bizarro lo que plantean, porque... una de las cosas que dicen quienes defienden este proyecto es que como la corriente marina que viene del sur, la corriente de Malvinas, lleva todo hacia el norte, jamás llegaría la contaminación a las playas marplatenses en caso de haber un derrame. Uh-huh. Entonces, desde su lógica, está todo bien y los marplatenses tenemos que estar súper felices porque total la contaminación no nos llegaría jamás, pero sí va a ser un desastre a nivel del ecosistema marino y en otros sectores, en todo caso, si eso fuera así, en otros sectores de la costa atlántica. Sí, ¿se entiende? Nos tenemos que quedar tranquilos, por ejemplo, con que los incendios que están todavía sosteniéndose en Rosario no van a llegar a Mar del Plata o no van a llegar a la ciudad de Buenos Aires. Digo, la lógica es exactamente la misma. Sí, eso. Y como si el mar tuviera fronteras o los ecosistemas, digamos, no estuvieran completamente entrelazados con nuestras propias vidas. Es un poco lo que yo planteaba al principio. El ecosistema marino cumple funciones fundamentales para la vida del planeta y para la vida de todas las comunidades costeras. No solamente porque genera fuentes de trabajo, sino porque genera fuentes de relaciones sociales y culturales súper importantes, que no se están visibilizando en este momento y no se están teniendo en cuenta. Sí. Entonces, realmente lo que plantean es irrisorio, y yo creo que van a contramano de todo lo que se viene pidiendo, exigiendo, no solamente desde las comunidades, de los vecinos y vecinas que habitamos esos territorios sacrificados, sino también desde la comunidad científica que viene poniendo en alerta la necesidad de dejar de usar hidrocarburos para poder de alguna manera frenar el avance de la crisis climática que ya estamos viviendo. Estamos hablando con Fernanda Génova de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, y hacíamos mención, bueno, acá Fer hacía mención a la cuestión económica y al principio hablábamos de la publicidad de la explotación petrolera offshore. No hay mejor publicidad en un momento de crisis como el que estamos pasando, que es la cuestión económica y laboral, ¿no? Y una de las mejores publicidades que están haciendo ahora los medios en muchos casos tiene que ver con que están capacitando a marplatenses para que trabajen en la industria petrolera allí. Y esto imagino que también debe traer consecuencias pensando en la organización de los vecinos y vecinas, ¿no? Digo, la gente en un contexto de desesperación por un laburo cree que la solución puede ser esta. Es lo mismo que pasó con las mineras en San Juan o en diferentes lugares del país. Digo, ¿esto les está trayendo complicaciones? ¿Cómo lo están viendo? En realidad, digamos, este discurso de la generación de trabajo llega a un sector de, digamos, que aglutina determinados determinadas ramas laborales, como puede ser sectores que están vinculados a la pesca y que, bueno, producto de las políticas que se vienen implementando, generado una alta desocupación también en ese sector. La industria metalúrgica, la industria, digamos, todo lo que tiene que ver con la construcción y algunos sectores empresariales subsidiarios, digamos, algunas pequeñas empresas que hoy son subsidiarias de la industria petrolera. Esos son los grupos que están tomando más fuertemente esta consigna de la generación de los miles y miles de puestos de trabajo, cosa que es absolutamente falsa, porque si bien puede haber un crecimiento a nivel laboral inicialmente, porque requiere, digamos, mano de obra un poco en mayor cantidad para la instalación de toda la infraestructura, luego queda el trabajo calificado, el trabajo altamente calificado para trabajar en plataformas petroleras, que son, digamos, pequeñas ciudades, o sea, ahí los trabajadores viven varios meses, nada, y funcionan como pequeños barrios, ¿no? En condiciones súper adversas, súper riesgosas a nivel laboral, donde los accidentes de trabajo son bastante frecuentes. Estos son los sectores que hoy están tomando esa bandera. La realidad del marplatense promedio está completamente alejado de esa posibilidad de encontrar trabajo. En todo caso, lo que pueden llegar a pensar es que puede haber cierto derrame, ¿no? Como que marche una rueda que les permita acceder a algún tipo de trabajo precario, ¿no? Como que la rueda circule y ahí se genere cierto nivel de derrame económico. Pero también, pensando en experiencias que ha habido en otros lugares, en nuestro propio país o en otros países, esto tiene un límite y donde se instala la industria petrolera se produce, digamos, un proceso de un crecimiento de la desigualdad social muy importante, porque los trabajadores que trabajan en la industria petrolera cobran sueldos muy altos, entonces se encarecen el costo de vida de todo ese territorio, y quienes quedan por fuera de eso realmente la pasan muy mal. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que se plantea cambiar la matriz productiva de nuestra ciudad, una matriz productiva basada en el turismo, basada en la pesca y en la pequeña en la producción agrícola, por la industria petrolera. Cosa que realmente no es beneficioso para ningún territorio. Fernanda, tienen una nueva movilización, un nuevo Atlanticazo, ¿mañana es? Mañana es 4, los 4 de cada mes salimos a la calle, también copiándonos, por así decirlo, del pueblo de Chubut, que sale todos los 4 a luchar contra la instalación de la megaminería en esa provincia, así que a partir del 4 de enero decidimos sostener la fecha, porque entendemos la necesidad de también unir las fuerzas de todas las asambleas y todos los colectivos y todos los territorios que estamos luchando contra el extractivismo en todo el país. Así que, bueno, eso, poniéndole fuerza a este nuevo Atlanticazo, y también generando vínculos con otros territorios. Hay compañeros que han viajado a Brasil a un seminario que organizan allá, compañeros que están luchando contra justamente esta industria que se instaló de petroleras en el mar, que ya están sufriendo las consecuencias en sus propios territorios, en sus comunidades, y entonces, bueno, como asamblea nos invitaron a participar de ese espacio, a contar lo que viene pasando en nuestro país, a contar nuestra experiencia de lucha y a unificar esfuerzos, porque entendemos que, bueno, el Atlántico es un territorio que debemos defender entre todas las comunidades que estamos, bueno, justamente en la costa, y que la fuerza de esta unidad nos va a permitir ponerle un freno a todo esto. Fernanda, entonces, ¿todos los cuatro en ahí en Mar del Plata, en Plaza España, siempre se encuentran en el mismo lugar? En realidad vamos variando, hemos salido desde la Rambla, que es un lugar emblemático. Mañana vamos a salir desde Plaza España, que es el lugar donde habitualmente nos juntamos a hacer la asamblea. En otro momento hemos ido al puerto, digamos, como para ir cambiando un poco la dinámica de la movilización. Y bueno, iremos viendo sobre la marcha. Estamos preparando un gran Atlanticazo para el 4 de enero, nuevamente. Bien. Que se cumple un año de esa primer marcha multitudinaria, así que estamos ahí convocando distintos colectivos, asambleas y grupos para poder hacer nuevamente una gran marcha en enero. La estamos organizando con mucho tiempo, justamente porque queremos que sea realmente impactante. Bien, te mandamos un gran abrazo, Fernanda. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Adiós. Ella fue Fernanda Génova, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Uh-huh. Cada vez que hay una planificación de cómo conseguir dólares para pagar la deuda externa, reaparece el tema. Acaba de asumir, para quienes nos están escuchando en vivo, Massa, que dijo que no es un super nada. Y, entre otras cosas, dijo que va a revisar los planes sociales. Mirá que hay cosas para revisar en la Argentina, y va a revisar los planes sociales. Tremendo, es lo que se viene en un contexto en el que la política nacional está imprevisible, ¿no? Nosotros estamos siguiendo juicios. Dos de los juicios que estamos siguiendo tienen como protagonistas a dos jueces que tienen que definir el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner. Si la condenan, habrá que ver qué pasa, porque la condena implicaría quizás una proscripción política. Y habrá que ver si sucede lo que sucedió con Lula, que contuvo a las masas y les impidió salir a manifestarse de alguna manera, o si sucede otra cosa aquí en la Argentina y, como algunos dicen, le están armando un 17 de octubre propio a Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, de manera involuntaria. No sé, es muy complicada la situación, porque en el medio de la crisis social, económica y política que vivimos, sumarle este condimento es explosivo, ¿no? Y pensaba, Cristina, por ejemplo, no fue a la Asunción de Massa, y sí fue Moria Kazán. Dios, o sea, vamos mío, mejorando cada vez más este tipo de cuestiones, ¿no? Moria Kazán es, en este momento, la suegra postiza de sería, ¿no? Claro, pareja de Galmarini, el padre de Marina Galmarini, sí, la esposa de Sergio Massa. Menemismo explícito en los dos lugares. Quizás, no sé cómo harán, si hablarán de la dictadura, pero Moria Kazán admira a Videla y Galmarini fue montonero. Salvo eso, no sé cómo resolverán. Después el menemismo los unió. Dicen que se divierten mucho ellos, que tienen muchas anécdotas y se cagan de risa, se divierten un montón. Ay, es que son re divertidos, boludo. Son divertidos. ¿Sabes? Igual te digo, estamos, mirá. Sobre el cierre del programa. ¿Hoy es el programa número 1000? No. No. No. Falta un poco todavía. Falta. Lo tremendo es que todo es, a partir de ahora y a partir de hace un tiempo, ¿no? Pero todo es un gran no sé. No sé. No sé. ¿Terminamos? Terminamos. No sé. Ah, tengo razón. Chao. Chao.